Y lo estamos viviendo con preocupación, ya que nosotros prestamos servicio cotidianamente, y encontrarnos con, digamos, con esta noticia nos llena de dudas. También nosotros somos laburantes como cualquier otro y tenemos nuestras deudas, nuestras obligaciones. Y ya no poder cobrar estos días con la pérdida de presentismo y demás nos genera un problema bastante grande económicamente hablando. Y son alrededor de 230 personas que están ahora, digamos, fuera. Sí, totalmente paralizada. Así que quedó creo que un personal de seguridad que es contratado y muchos efectivos de prefectura que están llegando ahora, no sé con qué objetivo, que también eso nos atemoriza a nosotros, porque realmente somos trabajadores, no somos un grupo violento ni nada, simplemente queremos venir y realizar nuestras tareas para poder subsistir.